comprado un perro de la raza Shou Shou, que tiene un viaje de pelo y negro como el carbón. Por eso mi amiga que tiene el Shou Shou muy negro y muy peludo, cada vez que lo saca a la calle se lo quiere tocar a todo el mundo. Y le digo, déjame que te acaricie el Shou Shou, déjame. Déjame que te acaricie el Shou Shou y déjame. Déjame que te acaricie el Shou Shou y déjame. Déjame, niña. Yo tengo un perro farfisa que es bastante juguetón. Se pone muy contento cada vez que ve un Shou Shou. Mi amiga Lucy dice que le da mucha alegría que su Shou Shou y mi salchicha se lleven jugando por día. Y le digo, déjame que te acaricie el Shou Shou, déjame. Un momento. Déjame que te acaricie el Shou Shou, déjame. Déjame. Déjame que te acaricie el Shou Shou, déjame. Déjame que te acaricie el Shou Shou, déjame. Shou Shou de bichillo y yo le calmo los picores. ¿Cómo? Arrascándole un poquillo. Por eso, déjame que te acaricie el Shou Shou, déjame. Déjame que te acaricie el Shou Shou, déjame. Déjame que te acaricie el Shou Shou, déjame. Déjame que te acaricie el Shou Shou, déjame. Déjame que te acaricie el Shou Shou. Que te acaricie el Shou Shou, déjame. Déjame que te acaricie.